FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Un programa más de compañeros de clase. Esta semana aparece marcada fuertemente por el tema de derechos humanos. Se abrió un nuevo juicio a los represores de la dictadura militar. Un juicio que va a juzgar parte de lo actuado en el llamado circuito CAMS. Lo primero que hay que decir de estos juicios es que son un triunfo más de los organismos de derechos humanos, de la lucha que tuvieron los organismos en contra de la impunidad, del silencio, el olvido. Durante años, el batallar de estas organizaciones hizo que, a pesar de leyes de punto final, obediencia debida, a pesar de indultos, a pesar de muchos proyectos políticos que buscaban el olvido, la negación, lo sucedido con el terrorismo de Estado no quedara impune. También es cierto que algunas medidas de este gobierno, como la renovación de la Corte Suprema y la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida, hicieron que estos juicios avanzaran. ¿Qué decir de estos juicios? En principio podemos pensar en el descuido que hubo con algunos compañeros. El caso emblemático Jorge Julio López, del que se incorporó su testimonio leído, porque Julio López tendría que haber declarado en esta causa, o de Silvia Supo. Realmente nos duele en el alma la segunda desaparición de Julio López. Nos duele el descuido de los compañeros. Y valorando el avance que significan todos los juicios que se han ido desarrollando en este último tiempo, entendemos que hay que poder avanzar de otra manera, porque los compañeros se ven obligados a revivir una y otra vez las torturas, los tormentos, las situaciones a las que fueron sometidos. Porque en cada nuevo juicio tienen que volver a declarar. Porque en cada nuevo juicio tienen que revivir lo que vivieron en esas circunstancias. Habrá que ver si se agrupan los juicios, habrá que ver qué se hace para cuidar a los compañeros. El avance de estos juicios es un dato significativo, un dato que nos da esperanza, pero creemos que hay que profundizarlo. Septiembre es un mes interesante en términos de derechos humanos. Es un mes a tener muy en cuenta, es un mes con muchas efemérides. El aniversario del golpe de Chile, del que hablábamos la semana pasada. El 16 de septiembre, la noche de los lápices. Y lo que representa ese grupo de estudiantes peleando por sus derechos, aún en las épocas más duras. Septiembre es el mes de la muerte de Víctor Jara, un cantante popular, un militante popular. Cuentan que Víctor Jara estaba en el Estadio de Chile y que estaba cantando. Le rompieron la guitarra, siguió cantando acompañándose con las manos, le quebraron las manos y lo mataron. La vida de los militantes populares tiene esas circunstancias. Y Víctor Jara es uno de esos muertos que siguen vivos, que siguen vivos en la lucha de cada uno de los estudiantes chilenos por una educación pública y para todos. Y, como decía Camila Vallejos, también en una sociedad justa. Vimos el martes pasado, entrevistábamos a Sebastián, el compañero de teatro de Chile, que nos decía que el aniversario del golpe iba a ser un momento de mucho significado y también que era posible que hubiera represión, cosa que después se confirmó. Los derechos humanos. Algunos hablan de derechos humanos para todos, contar la historia completa. Ponen en igualdad de condiciones aquellos militantes que pensaron, creyeron y lucharon en una sociedad más justa, en donde todos tengan un lugar, aquellos que desde el aparato del Estado reprimieron, torturaron, secuestraron y mataron para defender los privilegios de unos pocos. Hace varios años atrás, Eduardo Liberti planteaba en una editorial que el golpe estaba vivo, que había muchas circunstancias que nos mostraban que algunas cuestiones que se instalaron con el golpe de Estado 30 años después seguían presentes en la sociedad y en nuestro país. Hoy podemos pensar que algunas de esas se van perdiendo. Algunos decían, por ejemplo, que Aldo Rico ganaba en San Miguel y perdió. Digo, igual tuvo muchos votos. Cada uno de esos votos, de alguna manera, representan algo de lo que sigue estando vigente del golpe. Cada juicio que se lleva adelante es un paso más en poder sacarnos de encima esas cosas que siguen estando presentes. Para pensar, para discutir, para analizar, para eso estamos haciendo Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. ¿Qué tal, Freddy? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá pensando un poco en todo esto de lo que significan los juicios por los temas de derechos humanos, ¿no? Sí, ocurre algo que pareciera una contradicción, ¿no? Por un lado, se está avanzando en la cuestión de los juicios, esto que vos marcabas en la editorial, y por otro lado también están ocurriendo atropellos a los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Y todo ocurre bajo la misma gestión. La semana pasada hablábamos también de una de las instituciones que menos ha podido recuperar credibilidad, si alguna vez la tuvo, era la institución policial, ¿no? De cara a la sociedad, uh-huh. Digo, la justicia incluso a partir de empezar a descular un poco la complicidad de algunos jueces y fiscales en los años de plomo y también, bueno, la salud y la educación, han podido recomponer un poco su imagen en estos últimos años, ¿no? En lo que conocemos como gestión K. Y sin embargo, con la institución represiva no ha pasado lo mismo. De hecho, pareciera ser que funciona con una autonomía que asusta bastante, ¿no? O preocupa, sí. Preocupa mucho. Uh-huh. Así que, bueno, es una cuestión que está marcando estos días, sobre todo, bueno, antes de nuestro programa se estaba retratando un poco lo que está pasando en nuestro distrito vecino, uh-huh. Y eso es bastante alarmante también. Pero bueno, así comienza otra edición de Compañeros de Clase, el programa número... 26, 24... Pues 24, así 24. Es, 24. Las vías de comunicación de Compas de Clase es... Por mensaje de texto al 15-6154-0359. También podés llamar al 0237-466-6559. O mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Así es. ¿Y qué vamos a tener hoy en el programa? Hoy viene un programa cargado de jóvenes, parece, ¿no? Así es. Tenemos una multitud de jóvenes que están en el programa Jóvenes y Memoria. Ellos ya después nos van a contar un poco qué es lo que están haciendo y eso. Van a estar ahora después de las 8:30. Vamos a tener noticias también. Ahí están Martín y Alejandro en las gateras, ahí esperando para soltarnos toda la información que han traído. Y es posible que nos comuniquemos con compañeros de la Víctor Choque, de ATE, que están en un conflicto. Sí. Algo así. Bueno, de todo eso vamos a tener en Compañeros de Clase del día de hoy. Este fin de semana, ¿hiciste algo importante, Marcelo? ¿Qué hice este fin de semana? No sé, te pregunto, yo no te vi. No hice. Vos sabés que yo estuve en una varieté. Estuve en una varieté el sábado. La varieté, la pasamos ¿cómo bomba. ¿Estuvo la varieté? Realmente, muy bien, ¿estuvo muy bien. ¿Estuvo varieté? Estuvo varieté, variadito, para todos los gustos. Muy agradecidos de todos los compañeros que se acercaron. Sí, los compañeros artistas, la gente del bizcocho, Marcos Paz, Paola Suárez, la gente que hizo clown, stand-up, hubo de todo y mucho acompañamiento de la gente, la hemos pasado muy lindo. ¿Mucha gente fue? Sí. Fue una linda fiesta, la verdad que la hemos pasado muy bien. Y este sábado vos sabés que hay otra fiesta. Otra fiesta. En el Churqui también, Jolie 2637 acá en el centro de Moreno, organiza el FOL, ¿sí? El Frente de Organizaciones en Lucha, hacen una fiesta para juntar dinero para el encuentro de mujeres que van a participar las mujeres del FOL. El encuentro de mujeres este año se hace en Bariloche. Sí, así es. Dinero para juntar plata para poder ir al encuentro. Así que este sábado están todos invitados en el Churqui, Jolie 2637, acá en el centro de Moreno, a partir de las 9 de la noche también. Va a haber de todo, va a haber música, fiesta del FOL. Fiesta del FOL, bien. Y el otro sábado hay también otra cuestión, ¿no? El otro sábado tenemos una cuestión que nos atañe a todos. Acá mi compañero de conducción va a pelar la guitarra ahí, va a interpretar unas bellas canciones. Eso dicen algunos, todavía no sea por aludir. Así es, tenemos fiesta en el Churqui de todas las organizaciones que estamos allí. Uh-huh. Hacemos una fiesta, peña fiesta, es así una combinación bien ecléctica. ¿Cuál es la diferencia peña, fiesta? Y la peña parece que es más de números folclóricos, es un clima más si podés decir, no hay... familiar, tradicional, vamos todos con las espuelas, esa onda. La fiesta no, somos todos de la rave, ¿no? Una fiesta electrónica, Martín va a estar pinchando discos ahí parece también. Va a haber, sí, él dice también va a haber algunas cuestiones sintéticas, no entiendo bien qué. Pero bueno, parece que va a estar piola, ese sería el término, así es. Está bueno. Así que fiesta el 24, fiesta el 17, fiesta el 24, todos en el Churqui este mes, septiembre, recibimos la primavera ahí. No escuché. No. Y el 24, antes de la fiesta, hay una actividad que organizan de Jóvenes y Memoria. Después les vamos a preguntar bien a los compañeros que vienen con los chicos y a ver cómo viene organizadito el asunto. Igual los chicos vayan sabiendo, la fiesta es para los grandes nada más. Cuando los grandes se divierten, los chicos se van a dormir y se terminó, así nomás. Muy bien. Bueno, de todo eso vamos a tener hoy, así que ya podríamos ir comenzando, ¿no? Podríamos ir un temita, alguna cosa y después damos paso a las noticias. Vamos entonces, si el compañero de las teclas nos lo permite. Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase. Solo sueños son, solo nubes son, solo sueños.

¿Dijimos algo el programa pasado? ¿No? ¿No dijimos bueno, nada? Feliz día a todos los compañeros, docentes, a los compañeros secretarios, los compañeros auxiliares, los compañeros... Pues pasó el día del auxiliar también, ¿no? ¿Qué más? El día del bibliotecario. El 15 es el día del preceptor, sí, me parece, el 17 el del profesor. Hay para todos los gustos. Hay muchos días. ¿Hay día del directivo o no? Me parece que no. Bueno. Ya tendrían que poner día del directivo. Y de los supervisores. Ah, bueno, está bien. Bueno, decíamos, estábamos escuchando un tema de Sumo, que era una joyita, después Martín nos va a contar un poco, pero aparentemente es un disco basado en unos manuscritos, algunos temas fueron versionados por el hermano de Luca, después que Luca murió, con la formación de Sumo, y bueno, empiezan a aparecer así algunas cosas, ya habían aparecido como piratas antes y ahora se empiezan como a editar de manera más o menos legal. Se ve que CBS lo edita esto, ¿no? ¿No? Ah, es pirata, estamos pasando música pirata, señor. Bueno, sigamos pirateando. Sad ahí le va a caer al compañero Cotsuara, después va a dejar su dirección. Y eso. Bueno, vamos a... ¿Cómo? Huyendo, nos dice acá el compañero Las Teclas, que tiene todo perfectamente identificado. Bueno, las vías de comunicación, 0237-466-6559. Mensaje de texto al 15-6154-0359. O podés mandar un mail a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Tenemos Facebook, este programa tiene Facebook, que es Cumpas de Clase, ¿no? También. No, Compañeros de Clase Bordeaux. Ahí está, Compañeros de Clase Bordeaux, porque este es el programa de la Bordeaux. Así que el que quiera mandar un mensaje por Facebook, o ser nuestro amigo, solicitarnos, mandarnos... pegarnos algo en el muro, sí, pegarnos cara a cara. Pegarnos no. No, en el muro, en todo caso, con Suara, que es más grandote, él se ofrece. ¿No se escribe en el muro? No, se pegan cosas. Se pegan carteles. No tengo idea de Facebook, estoy tratando de aprender algo. Bueno, vamos a ir a la tanda de las 8:30 y después cuando volvemos ya vamos a estar con los compañeros más jóvenes del Rincón Joven. Así que vamos para adelante. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora. A primera hora. En dúplex con FM Vida 96.1. Primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí por FM Moreno 90.1. El sábado 17, venite a la Varieté. Exposiciones, performance, clowns, bandas, bufete económico y pachanga toda la noche. Sábado 17 de septiembre a partir de las 9 de la noche en Ate Moreno, Piovano entre Camilo y Rivadavia. Organiza Cooperativa de Viviendas Moreno. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. Martes, 22 horas, por tu estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Luca Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie. Usted estuvo acompañando esta lucha por la reincorporación de Pamela Vergés. ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota? Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes. De 14 a 16 por tu estación de información. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1 Estación de música. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. ¿Escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Venimos. Seguimos con compañeros de clase. Estamos acá con un montón de gente en el estudio. Vamos a ir presentándonos. Son estudiantes de la Escuela Media número 3 José Hernández de Paso del Rey, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llaman? Cuéntenos un poquito. Hola, mi nombre es Melina y estamos en el proyecto llamado Jóvenes y Memoria. Hola, mi nombre es Daniela y también soy parte del proyecto Jóvenes y Memoria. Mi nombre es Sofía y también formo parte del Proyecto Jóvenes y Memoria. Tratemos de no mover los micrófonos porque es un ruido bárbaro y esto. Perdón. Bueno, yo soy Alan y también participo en el proyecto de jóvenes. ¿Son todos del mismo curso? ¿Son de distintos cursos, distintos años? Todos del mismo curso. Del mismo curso. ¿De qué año son? Tercero primera. ¿Y están acompañados por la docente que coordina? Sí, yo soy Paula Di Marzo y bueno, soy la que los estoy acompañando un poco en este proyecto, que en segunditos ya van a contar. Bien, también tenemos la presencia de algunos otros compañeros que por ahora han elegido no presentar. El mutismo. Sí, somos bastante. Uh-huh. Y esto para los padres, dicen, ¿cómo me dijiste que ibas a ir a la radio? Yo no te escuché, bueno, están acá. Están todos los que tienen que estar, aunque algunos no hayan hablado. Bueno, cuéntenos un poco de qué se trata el proyecto Jóvenes y Memoria, qué es lo que saben. Jóvenes trata sobre, lo organiza la Comisión por la Memoria, sobre los derechos, lo organiza el Estado, y nosotros, este es el segundo año que participamos. Hace varios años que se viene haciendo este programa, donde cada colegio de distintas regiones de la provincia presentan un proyecto donde cuenta la historia de su lugar. Uh-huh. En algo particular que tenga que ver sobre la dictadura, temas de actualidad, las calles, por ejemplo, cuando después del paso de el proceso de reorganización hubo cambios de calles. De los nombres, se pasaron a nombres de militares, de intendentes de la zona. Digamos que en el proyecto Jóvenes y Memoria está organizado desde el Estado, sí. Y tiene que ver con grupos de jóvenes en, sí, distintos colegios que arman proyectos para recuperar la memoria. Sí, la difusión de la historia y reflexionar sobre la realidad que estamos viviendo. Y el proyecto tiene que estar referido al lugar de donde está la escuela. Exacto. Si se puede, la obra, la temática que puede tratar cada proyecto se basa en cuanto al lugar del colegio, de la zona, de los chicos. ¿Y los proyectos en general son terminar produciendo un video o pueden ser otras cosas? Video, teatro. En videos, obra de teatro, después como musicales habían el sí. año pasado, como disfrazados, usaban muchas vestimentas, todo, está muy bueno, porque hacían como cosas con tambores, se disfrazaban y demostraban muchas cosas, era medio raro, pero lo terminaban demostrando bastante bien porque lo entendía muy claro. Y ustedes es el segundo año que participan, o sea, sí. ¿con dos proyectos distintos o es el mismo proyecto en los dos años? No, este es un nuevo proyecto que lo armamos con la con nueva profesora también, con Paula. ¿Y cómo se llama el proyecto? Este es Miradas Ciegas. Miradas Ciegas. Sí. Que se trata sobre los medios hacia los jóvenes y los jóvenes hacia los medios. Sí, la mirada. Así mete todo el tema de la familia, de los padres, de la juventud. Habla de bastantes cosas en general, pero en sí siempre es de los jóvenes. De la salida de los boliches, de la represión que hay sobre ellos, y de ellos hacia los padres, de los así es todo un tema, pero bastante... Y este proyecto y este tema, ¿ustedes lo meten en un producto determinado? Sí. Claro. En formato de teatro. Formato de teatro. Sí. Ustedes van a hacer una obra de teatro en relación a ese proyecto. Ajá, ¿y cómo se organizan para armar esta obra de teatro? ¿Quién la escribe? Bueno, la escribimos nosotros, o sea, todo lo manejamos nosotros y cada uno pone lo suyo, ¿no? Ayudamos como podemos, nos reunimos diferentes días de la semana, por ahí salimos horas de clases, pero para trabajar el tema más y que podamos avanzar día a día, ¿no? ¿Esto lo hacen en la escuela? Sí, sí. En las horas de clases. Bien, y por suerte una de la otra profesora, justamente tenemos 3 horas de clase con la otra profesora. ¿La otra profesora tiene nombre o es la otra? ¿Maribelia? No, Delia Céspedes. Delia Céspedes. Delia Céspedes. Ella es la otra profesora que va a viajar con nosotros, que nos está como representando, digamos. O sea que una profesora es Paula, la otra es Delia. La otra es Delia, pero con ella no tenemos este año clases. Ajá. Con Delia sí. Entonces aprovechamos la primera hora para hablar sobre la clase de ella y las últimas 2 horas para ensayar, escribir el guión o... de más cosas, que se hable del tema. ¿Por qué eligieron una obra de teatro? Y porque el año pasado, bueno, hicimos también obra de teatro y la verdad nos gustó mucho, nos expresamos, creo que mejor explicando, o sea, nosotros mismos y demostrando lo que pasa en la realidad, ya que en la televisión nos escrachan como nos etiquetan de cierta manera y lo podemos demostrar que cambie eso, ¿no? Que la sociedad no nos vea como cierta cosa, como decir, ahí va el pibe negro o va el chorro, y te cruzan de vereda solo por tener un aspecto. Ya de usar visera o andar con camisetas o vestidos así deportivos. Y no todos los chicos son así. Y nada, queríamos demostrar eso. ¿Y el año pasado también fue sobre la mirada que tienen los medios sobre los jóvenes? No. Sobre la discriminación tratamos más que nada. También fue armar una obra de teatro. ¿Y sí, cómo se reparten los roles? ¿Algunos escriben, otros actúan? Sí, más o menos es así. Una mezcla de todo. Más o menos así. Lo que pasa es que el año pasado teníamos la ayuda de un profesor de lengua que nos ayudó bastante. Y que se llama... Ricardo Hugo Vega. Yo quiero contar que este año vienen un poco enojados conmigo porque yo les dije que ni loca voy a escribir el guión, que ya con un año de experiencia tienen experiencia de sobra para armar la obra, escribir guión, así que viene siendo una producción plenamente autónoma. Bien. Yo vengo del palo del teatro, así que hago una pregunta que es bastante conflictiva. ¿Quién asume el rol de la dirección? La dirección de actores, ¿no? Todos. Como que nos vamos corrigiendo de a poco. Sí, ¿no hay uno que diga que hayan elegido este es el director? No, para nada. Somos compañeros, aparte nos corregimos entre todos. ¿No va bien? Hablamos por Bueno, no, pero entre todos nos corregimos, decimos esto está mal, trata de arreglarlo o fíjate que no queda bien, cambialo. Pero debatimos todos, los cambios los hacemos nosotros y lo debatimos entre nosotros. O sea que es democrático desde la base. Sí, claro. Bien, ¿y cuáles son los pasos que sigue este proyecto? ¿Tuvieron alguna presentación? ¿Todavía no? No, el proyecto lo venimos armando nosotros en la escuela. Y pero estamos buscando teatro. Sí, estamos buscando teatro. El que se presentó escrito. Claro. Ah, sí. Tenemos escritos, tenemos investigación, todo, y por ahora no lo difundimos mucho, sino que lo queremos difundir en Chapadmalal, allá al viaje donde se hace la presentación de todos los proyectos de todas las regiones del país. Ya varias provincias también participan. Eso es lo interesante, que bueno, algunos colegios optan por mostrarlos en su zona, o sea, en el municipio. Nosotros mostrárselo este a la población. Lo vamos a mostrar, Iván. Sí, con la profesora CP. Sí, queremos buscar mostrarlo. Antes de, si podemos, antes de ir a Chapadmalal, y después sí, seguro lo mostramos. Habíamos acordado con la profesora poder mostrar el proyecto. Bueno, sí, por ahí, perdón, en esto de la investigación, un poco lo que se vino pensando tenía que ver con la preocupación de muchos casos de gatillo fácil, de la violencia policial, y lo que los chicos traían era esto de la relación entre el estereotipo, la imagen que los medios muestran, y cómo esto se vincula con el apoyo que la sociedad le da a la policía o a las fuerzas, sí, para que puedan reprimir o violentar o matar a los chicos. Y un poco la primera investigación tuvo que ver con un escrito sobre eso. Sí. ¿No? Y después se fue como llevando más a los medios. Sí. El escrito del que habla la profesora era un trabajo de un compañero nuestro que en la clase de literatura y de lengua, textos argumentativos sobre el derecho a admisión. Fue el disparador, uno de los disparadores que nos llevó a profundizar en la investigación con su texto, que comentaba un poco sobre casos puntuales, sobre la ley de que los boliches no dejaban entrar por la vestimenta o por el solo hecho de apariencia, por la apariencia solamente, que la ley estaba vigente desde 2008, que antes los casos que hubieron sobre la prohibición de la entrada y los conflictos que generaba eso y que sigue generando porque está vigente todavía. A partir de ese trabajo que hizo nuestro compañero, empezamos a hacer otras averiguaciones. Cada uno contaba su experiencia personal, la salida del boliche, los cuidados que tenía que tener cada uno, cómo respondía la autoridad, y cuando esos casos salían a la luz, cómo respondían los medios, si a favor de los jóvenes o de la protección de los chicos, o avalando el accionar de la policía, que accionó de buena manera, o comentándolo que accionó de tal manera que quedó ahí. No se hacía una crítica puntual al accionar o al procedimiento de la policía, sino que se lo dejaba como establecido, hecho, concreto, bien, y los jóvenes sí, se lo escrachaba bastante, se ensuciaba la imagen fácilmente. Y a partir de eso fueron a cuál es la mirada que tienen los medios sobre los jóvenes. Claro. Exactamente. Como reflejan esta cuestión. ¿Y cuál es la mirada que tienen los medios sobre los jóvenes? Y la peor mirada, porque dicen que los jóvenes son el futuro, pero sin embargo piensan lo contrario, porque dicen la juventud está perdida, o que... Las modas que las tenemos. Modas, el tipo de estos grupos urbanos, que porque eso te vestís con una gorrita que los ojos no se te ven, porque tenés pantalón grandote, que te baila, ya la gente le da miedo, y los medios comunican muchas cosas sobre eso. Hablan demasiado y hablan mal. Y se supone que los jóvenes son en el futuro, están ensuciando y cambiando lo que dicen, sí. Claro, es muy contradictorio lo que se propaga a través de diarios, televisión, radios, que hay programas también que difunden, qué sé yo, en vez de cosas positivas. Por ejemplo, esto, nosotros veníamos, cuando veníamos para acá estábamos recontentos cuando nos comentaba la profesora de que un programa de radio quería que difundiéramos esto, lo del proyecto, que no solamente nosotros estamos en el proyecto, sino muchos colegios, y no solamente se da en la provincia de Buenos Aires, sino en otras provincias, y que esto es colectivo. Cuando vas a Chapadmalal, te terminas enterando un montón de cosas, de distintas realidades que están pasando los chicos. Nosotros estamos... Vamos a contarle un poquito a la gente cómo es esto de Chapadmalal, que ya lo mencionamos varias veces. Ah, sí. Las distintas escuelas se reúnen en... Chapadmalal, Mar del Plata, sí. En Chapadmalal. Y presentan los distintos proyectos. Sí. Ustedes ya participaron el año pasado, sí, fueron a sí. Chapadmalal. Sí. ¿Cómo fue la experiencia? Cuéntenos qué vieron, qué les pasó... La verdad que fue una experiencia muy linda, porque además de ir y ver las distintas realidades, nos hicimos muchos amigos y aprendimos cosas nuevas que quizás no sabíamos. quizás nosotros nada más veíamos lo que nos mostraba, póngase la televisión, los medios, y nos abrieron los ojos, como que nos mostraron otra realidad. Y bueno, los chicos tenían otros prejuicios también con respecto, por ejemplo, yo tuve del estero. Sí, oh, eso fue tremendo. ¿Cómo fue? Cuenten qué pasó con los yo fui el no, no, es el disparador del la yo tuve un cruce con una chica allá de en la reunión. ¿Cruce era, de qué tipo? Cruce de palabras. Aparte de que dale, se le caía la baba, era no, sí, fue un chiste. No. En realidad fue así, la chica era de Santiago del Estero y comentaba que estaban luchando por el boleto de estudiantil. Ellos todavía no están adheridos al pase escolar. Al pase escolar. Que hay provincias, algunas que tienen el boleto estudiantil, otras que no. Porque el gobierno no accede. Y encima pagan 2,50 de boleto. Es mucho. Es un prerequisito para es estudiar. Es un presupuesto. Si querés ir a estudiar, tenés que tener la guita para pagarte todos los días. Encima, con que tenés que viajar, que la comida, que el estudio, que pagarte el estudio. Es un gastadero de plata. Sí. Y habían muchos chicos que dejaban, contaba esa chica, por el tema del colectivo. Y ella, por ejemplo, el prejuicio que tenía sobre Buenos Aires era que, claro, allá en Buenos Aires los chicos hacen marcha y ya le dan todo. Acá nosotros, por más que hagamos un reclamo, hagamos una marcha o algo, no nos responde. Y este espacio de Jóvenes y Memoria nos sirvió de mucho para poder expresar nuestra realidad. Y yo ahí, cuando en ese choque que tuvimos un poco, ahí hice un alto yo y dije, nosotros no sabíamos nada de lo que estaban pasando ustedes. En ningún, hicimos no salió. Un stop y escuchamos todo. Escuchamos todo. Y fue horrible escuchar. Y horrible en el sentido de que justamente lo contaba con mucha bronca, mucho dolor, porque padecieron muchas cosas. Los chicos fueron peleando, tuvieron primeros trabas con los directivos, trabas con el municipio. Problemas para hacer el video ese que hicieron. El video, comentando sobre su proyecto, también las cartas no les respondían, no recibían ningún tipo de apoyo en cuanto al proyecto y también lo que estaban reclamando. Fue una charla, se dio esto. El coordinador que coordinaba esta charla vio algo muy positivo en esto de que justamente se estaba dando una discusión casi muy fuerte y después frenamos y cada uno escuchó su parte. O sea, nosotros no nos enteramos de lo que están pasando allá y nosotros no están así que no... Claro. Que una marcha y consiguen las cosas. No está bien, claro. De todas maneras, por ahí el planteo sonaba a Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Claro, sí. Exactamente. Y nos hizo sentirle mal. Ella como que reclamaba, como que, ay, los porteñitos, los porteños tienen todo colectivo en la esquina de la casa y nada que ver, ¿no? Están así por ahí, a ellos los atacan desde ese lado, desde el colectivo, y a nosotros por ahí el ataque viene desde otro lado. Tampoco es lo mismo ser porteño que ser del conurbano. Claro. Porque hay internas que de afuera no se ven, y nosotros sabemos. Ellos ven los porteños de Recoleta, lo que verán ellos de ahí, de Capital, idea, pero. También lo de unos chicos de Olavarría que también tenían el mismo conflicto. Que ellos estando en la provincia de Buenos Aires. Tenían el mismo problema que Santiago. Claro, lo del boleto. ¿Cómo hace una escuela de Moreno, de Santiago o de Olavarría para llegar a Chapadmalal? Y gracias a los profesores que se juntan entre los profesores y debaten el tema del viaje. Porque el año pasado íbamos a viajar en tren, pero eran más horas y más incómodo y medio peligroso también. Y la profesora del año pasado se encargó de que podamos juntarnos con otros colegios a hablar para que podamos debatir el tema de viajar en micro. Pero ¿quién paga? ¿Y cómo se costea? Claro. Se intenta gestionar que los municipios puedan, digamos, ya que todo se hace pulmón, que sean los municipios los que puedan aportar para el viaje. ¿Y cómo está eso? Y este año todavía está un poco verde. Veremos. Sí. Pero, ¿el año pasado tuvieron apoyo del municipio acá? Sí, el año pasado. Sí. Porque éramos varias escuelas. Pero adherida. A último momento igual. Ahora, sabemos que es a último momento. Está bueno también. ¿Cuál es la fecha de viaje de ustedes? El 7 de noviembre. 7 de noviembre, estamos a 2 meses, así que a ver el municipio ahí. Sí. El municipio, si no, costeamos por. Vamos a tratar de averiguar, buscar precio y. Claro. Sí, pero no es loco pensar que un programa del Estado, escuelas del Estado. Sí, aparte, si depende de los municipios, a que puedan desarrollar su propuesta. Estaba pensando en el programa que estaba antes en la radio, que pasaron toda una interpelación o una sesión que hubo de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados en relación a lo que está pasando en el municipio de Merlo, que está acá cruzando el río, ¿no? Cruzando el río, sí. Digo, me cuesta pensar en el intendente de Merlo apoyando proyectos de Jóvenes sin Memoria. Digo, si está queda. Muy bien que te cueste. Claro, digo. No va a apoyarlos. Es medio difícil. Sí, Maxi, soy. Dices, es medio zurdito el asunto. No, digo, pero. Medio. No, me parece complicado cómo estas cosas pueden quedar librada al albedrío de o la buena voluntad de un intendente. Digo, me parece que tendría que haber una política oficial que pueda sostener y fomentar este trabajo. Se acaba de incorporar al. Sí, perdón. No, lo digo, y que no ponga en el brete a un grupo de pibes que tienen ganas de desarrollar un proyecto y que eso esté condicionado de si pueden pagar el micro o no. Me parece que eso no tendría que ser de porque esa manera. Digamos que no solo es el micro, es la parte de los hoteles y la comida y todo eso. Eso no está resuelto cuando llegan a Chapamagar. Sí, pero se acaba de incorporar acá Maxi, que es Maxi Seifel, profesor de la media 4, que también está con su grupo de alumnos de Jóvenes y Memoria y el compañero de abordo. Sí, yo quería decir algo, no sé si se escucha bien. Dale, sí, pero sí, el escucha. Tema del viaje, los municipios de la provincia no se han hecho cargo demasiado. El año pasado viajamos en micro porque la comisión provincial puso los micros. Ajá. Y en años anteriores se viajó en tren porque la comisión pone los trenes. Algunos municipios, de algunos distritos, sí les dan los micros a sus escuelas, pero no es el caso nuestro. Nosotros el año pasado nos juntamos con los profes y lo gestionamos, le llevamos cartas al diputado, al intendente, a la secretaria, a la Parlita, al 203, a todos lados llevamos cartas. Nadie nos respondió nada. Zafamos el viaje gracias a la Comisión Provincial por la Memoria. Claro, que es el costo más importante, ¿no? Me imagino que sí, porque tienen gestionar además los trenes, que podría ser posible, implica que el tren llega hasta la capital de Mar del Plata y de la capital hasta los hoteles hay un trayecto largo y la verdad es que los días son cortos, se va por muy poquito tiempo. Y en general los chicos, sobre todo los que hacen obras de teatro u otras cosas, van con muchas cuestiones, ¿no? Mucho equipo. Es vestimenta y demás. Y lo cierto es que un micro resuelve mucho, y como dicen, ¿no? A un municipio poner un micro a Mar del Plata, que es muy cerca. Porque no aparte los grupos. A un grupo de chicos le puede costar. El grupo de alumnos de cada escuela, ¿cuántos son que van? Hasta 20 personas. Hasta 20 personas por cada escuela, o sea que. Digo, tres contingentes llenas un micro. Claro, ¿y cuántas escuelas hay en Moreno que están trabajando con esto? Creo que cuatro. Cuatro, o sea, escuelas son tres. En Moreno. Media 2, media 4, media 21, media 3. Digo, como mucho son dos micros, con dos micros viajan todos, digo. Sí, porque en parte de 20 es el cubo máximo, nosotros somos 12. No, está bien, pero lo que digo es para pensar en la dimensión, porque uno a veces dice, pongan micros y hay que poner 50 micros, no, es una cosa, poner micros. Dos micros, sí, tres con toda la furia, sí. Es, digo, el año realmente. Pasado salieron dos micros. Claro, con dos micros salió estaría. Sí, es verdad. Claro, estaría quizás el año electoral ayuda, ¿no? Y en una de esas. Sí. Hay más micros por ahí. Alguien que escuche, por favor, que done. Plantear que esto debería estar articulado y no supeditado a la buena voluntad o a la coyuntura política de si les conviene o no poner el micro. Sí, acá acotan que para los actos ponen muchos micros. Sí. Podrían poner dos menos para algún acto y poner dos para este proyecto. Aprovechando la presencia de Maxi en el estudio, hay actividades de Jóvenes y Memoria en el Churqui, ¿puede ser, Maxi? Así es, Freddy, así es. El sábado 24, si no me equivoco, se va a hacer una jornada de exposición de videos, de intercambio, de debate, de construcción colectiva. También pensando en darle cierta trascendencia más allá del programa. ¿Quiénes van a participar de esa jornada? La estamos organizando entre los equipos de trabajo de la media 2 y de la media 4. Y está abierto a que participamos todos. Uh-huh. Docentes, alumnos. Está bueno poder generar cosas. Esto por ahí, ustedes decían que querían presentarlo en Chapalmalar. Digo, también está bueno que lo que ustedes hacen se pueda conocer en Moreno. Uh-huh. Digo, y muchas veces nos pasa que se habla de uy, el San José participó de... Y yo no, nunca vi el trabajo que hizo el San José, y me interesaría poder verlo. Creo que a muchos nos pasaría esto, y está bueno poder generar, aparte de ir a Chapalmalar y el evento central, poder ir generando en los lugares eventos o reuniones o jornadas que nos permitan ir viendo cómo... Ese es uno de los objetivos del programa, uh-huh. Que no se quede solamente en la exposición del trabajo en Chapalmalal, sino que lo realmente importante planteado desde la comisión es esto, ¿no? que se pueda reproducir en los medios locales, en los territorios. En la comunidad, claro. Claro, claro. ¿En qué horario se va a desarrollar esta jornada del Churqui? Entre las 9 y las 16. ¿Y es abierto para todos los que quieran sumarse? Para todos los que estén dispuestos. Esperamos contar con la presencia de mucha gente. ¿Cómo se resuelve la cuestión del almuerzo ahí? Porque de 9 a 16 va a tener que haber... A la vianda. Sí, sí. Sanguchito. Lo más termo, importante. Bien, buenísimo. Entonces ahí van a difundir los trabajos. Están invitados los que quieran participar ahí en el Churqui. Y ustedes también están buscando un lugar donde ensayar, decían también. Sí. ¿Sí? O donde ya hacer el montaje definitivo, la puesta, ¿cómo es? Que los nuevos vean cómo va a ser el escenario allá. Porque hay varios chicos que son nuevos, que el año pasado no estaban y no saben el diámetro del escenario. La dimensión del espacio. Porque es bastante grande. Es un teatro donde lo presentan. Y hay un problema. Auditorio. Hay un problema que hay un solo micrófono que está colgando. Por el tema del espacio, de la cantidad y todo eso. Y el tema del volumen de la voz, más o menos para que se vayan adaptando a lo que va a ser el escenario allá. Bien. Bueno, acá nos está haciendo señas la jefa, vamos a ir a un... Ah, no, nos queda un ratito para seguir charlando todavía antes de la tanda. Aprovecho entonces para mandarle saludos al resto de los chicos. Pocha, María, Mica, Troncoso. Sí. ¿Y quién falta? Naira. Y Naira. Naira. A mí me quedó una pregunta para esta profe y la otra profe. No. La otra profe. ¿De qué área son los profes que están en... Digo, ¿de qué área trabajas vos y la otra profesora? Yo soy de sociales. Bueno, las dos profes que estamos... Esta y la otra. Somos de sociales. Ajá. Y en mi caso, yo estoy teniendo un espacio que se llamaba Educación Permanente, que este año dejó de existir, así que estoy como más abocada al proyecto. Y la otra profe tiene el espacio de proyectos e investigación. Sí. La verdad es que, de todos modos, en general, los profes que se suman siempre son aquellos que, por voluntad, ¿en general son profes del área de sociales o son profes de distintas áreas? No, los encuentros que se hacen regionales, donde los chicos trabajan entre chicos y los docentes, laburamos entre docentes, uno se encuentra con profes de áreas bien diversas. Eso es interesante también. Uh-huh. Hay por ahí, ¿no? Un poquito más de historia o gente que viene de comunicación, pero es cierto que hay de todas las áreas. Tiene más que ver con las ganas de acompañar el proyecto que... Si bien este es un proyecto que lo impulse, lo promueven los docentes y la institución, ustedes, chicos, ¿por qué eligen participar? Primero porque nos intrigaba mucho el tema de juntarnos con escuelas y expandir un tema que es bastante importante y como que está medio olvidado. El tema de la discriminación que tratamos el año pasado era algo que... todos lo hacemos y lo hacíamos y lo vamos a seguir haciendo, pero queríamos dejar de hacerlo, pero demostrando lo que no haríamos. No sé, es medio raro de explicar. Sí. Igual. Pero más o menos queríamos hacer eso. Bueno, a ver, vamos a hacer una tanda y después seguimos charlando de este tema, ¿les parece? Claro. Bueno. Vamos. Sintoniza la 90.1. Y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida.

Sí, porque parece que ahora hay algo nuevo que se llama Facebook. Sí. Sí. Parece que lo están usando mucho. Y que sí. Se contactan con eso y se van enterando de cosas que uno las escucha. Yo estoy queriendo usar el nuestro y no puedo. De todos modos, algo que hablábamos en la vereda con Max y los chicos era la poca difusión que todavía, ¿no? Con lo lindo que es el programa, con lo que los motiva, lo interesante, lo amplio por la cantidad de temas que se pueden tocar, todavía las pocas escuelas que se suman. Con esto de que con vos hablaba Freddy de que se baja de lo institucional. Y al tomarse muy pocas veces de la escuela, que tiene el pro de que realmente hace protagonistas a los chicos. No sé qué pasaría si se institucionaliza demasiado. Uh-huh. Pero, bueno, la contraparte es esta de que realmente todavía cuesta que esto se amplíe. Los de la comisión igual dirán que mejor, porque año a año crece mucho el número de escuelas que participan. Uh-huh. Este año se duplicó la cantidad de escuelas. Ajá. Lo que es interesante, digo, por ahí uno pensaría comisión por la memoria. En general, cada vez que aparece un título de este tipo está vinculado solamente a lo que fue la última dictadura y la represión, sí, y todo eso. Sí. Y en realidad, por lo que planteaban los chicos, no, digo, es un concepto bastante más amplio y está interesante, ¿no? Sí. Claro, nosotros en realidad, en nuestros compañeros, el resto... con los chicos que participamos, sacamos la conclusión de que a través de esto podemos construir una mejor sociedad. Uh-huh. Haciendo esta crítica, por lo menos en el trabajo del año pasado que hicimos con el tema de la discriminación, nos fuimos dando cuenta de un montón de cosas. A medida que íbamos armando la obra, tirando las ideas, nos íbamos dando cuenta de todas las cosas que íbamos pasando y viviendo, y que a esto había que poner un freno y que había que cambiar las cosas, empezar por uno mismo y por el grupo que estaba empezando a tirar, a formar este proyecto y empezar a aplicarlo a la vida diaria, o sea, al día a día. Y con esto también. Que también nos enteramos del proyecto este porque por una compañera que venía de otra escuela y nos comentó. Ajá. si estábamos enterados del tema. Y decidimos averiguar por parte de una profesora, Marcela Brizuela. Sí. Y que ella nos dio una mano gigante también, que averiguó y nos informó de todo. Uh-huh. Bueno. Yo les había hecho una pregunta antes de irnos a la tanda, que era... Y cerramos con esa. Era, ¿por qué ustedes elegían participar en este proyecto? A título personal, sí. No, cada uno debe tener sus propias razones. Yo ya hablé. Cuenten. Ahí contamos. Nosotros elegimos porque está bueno esto de empezar a corregir, a ver eso que vemos que nos molesta y que está mal, y cambiarlo y decir, esto no es así. Mira, nosotros estuvimos investigando y en esta obra, en este proyecto, demostramos lo contrario. Y nosotros estamos acá para buscar algo mejor. Para construir una nueva sociedad, porque esto al final de cuentas ayuda a llevar una mejor convivencia, a una mayor tolerancia desde el trabajo, también desde el proyecto. A medida que vamos tirando ideas, hacemos una construcción colectiva y tenemos esa paciencia de escuchar al otro, prestar la atención, ir tomando nota, y entre todos construimos. Por eso no tenemos dirección en nuestro proyecto, porque somos todos parte de cómo apuntamos, tratamos de buscar en esto, al no haber una dirección, de que cada uno lleguemos a un fin desde la idea de cada uno, porque si lo direccionamos por ahí no va a ser lo mismo, la esencia se va a perder del proyecto en eso. Entonces esto, construirlo entre todos, estaba muy bueno. El guión lo hicimos entre todos, encima. Con eso, cada uno fue buscando. ¿Y por qué se sumaron otros? Capaz para terminar un poco con una estigmatización que se genera muy seguido acerca de los jóvenes. Se cree que siempre andan los pibes de entre 16 y 20 años, andan en el boludeo, ciertas cosas que no tienen nada que ver, y por ahí esta es una forma de mostrar que no están así, que hay jóvenes pensantes, que hay jóvenes que tienen otras actitudes. Uh-huh. Bueno, ¿alguien más quiere decir por qué se sumó? Dale, Sofía. Se hacen los tontos, tontas. Y No, exactamente por lo mismo, va, casi todos tenemos, pensamos lo mismo, por ahí estamos en este proyecto, ¿no? Uh-huh. De cambiar la imagen que nos dan, como los pibes de ahora son todos unos perdidos, solamente piensan en la joda, solamente piensan en, qué sé yo, en nada, en ser unos, en que no... Ahí no me sale la palabra. Ya me están ocurriendo un montón de preguntas, pero vamos a dejar para otro programa porque si no vamos a ver un montón de temas. Cuando nos juntábamos nosotros a ensayar, también en hacerle preguntas a ustedes. Por ejemplo, ¿qué opinaban acerca del proyecto, del tema que estamos tratando? O ustedes mismos, ¿no? Que dan la radio, o si ustedes hacen lo mismo. Con sinceridad, con testigo. Con la diferencia de que sí, son docentes. A mí los jóvenes son unos perdidos. Hay un mensaje de María, que creo que es de la media 3, y está sí. Que quiere saber la opinión sobre el tema que están tratando. O sea, nuestra opinión, está interrogando a nosotros. Acaban de hacer esa sí. Estamos igual que los chicos ahora, mirándonos, saben quién es habla. Aparecía mucho el grupo esto, ¿no? Bueno, ¿y qué opinarán los que están en los medios? Desde claro, el lugar hegemónico o del otro. Sí, lo primero que se me ocurre es esto que hace 20 años la opinión era la misma, los jóvenes resultábamos en esa época, ¿no? Sí. Peligrosos. Digo, yo, a mí me tocó ser joven. En el 80 y pico, ¿sí? 86, 87, por ahí. Es tener una dura, no puede decir esas cosas, yo lo voy a matar. Ahora soy re joven, igual, te digo, hace 20 años, y la mirada era esta, recién saliendo de la dictadura, digo, esos años, en el 87, yo me acuerdo que ocurrió la masacre de Bunge, ¿sí? Cuando mataron a los tres pibes que estaban en una vereda tomando cerveza y les pegaron 87 tiros, una bestialidad. Y los el año los tiros y los canas además simulando un enfrentamiento, digo, es decir que esto, digo, en ese momento no digo que la policía de ahora sea mejor, lo que digo es que en ese momento la policía era la que había operado directamente en la represión y que seguían en actividad y que los jóvenes representaban un peligro y lo representaron siempre porque me parece a mí, ¿no?, que representan la potencialidad del cambio, ¿sí? Claro. Son los que justamente tienen ganas de cambiar un mundo que, claro, que no justamente representa. Lo que decía yo, que nos, a medida que íbamos adentrándonos en el proyecto, veíamos la convivencia, la escucha, la tolerancia, el ida y vuelta de ideas. Eso fue impresionante. Sí, yo me parece que, digo, pensar en la opinión que se puede tener desde esta radio, de este tipo de radios, es una opinión bastante diferente de la de los medios hegemónicos. Sí. Digo, FM Moreno se plantea como una radio comunitaria, en donde en general en los programas hay una mirada distinta, ¿no? De hecho, hay muchos jóvenes participando de la radio. Para nosotros, de compañeros de clase, digo, la verdad que es la mirada nuestra, digo, está re bueno que puedan participar en este tipo de cosas, digo, que haya jóvenes, poder mostrar, para nosotros es importantísimo poder mostrar que los jóvenes no son esos que se cagan a trompada y se la pasan chupando en la salida de los boliches, sino que son pibes que quieren ir a bailar, que quieren divertirse, que también se comprometen con un proyecto, digo, pues seguramente a ustedes les gusta juntarse en la esquina con los amigos, o estar con el novio, o tu novia, o lo que fuera, digo, mostrar que los jóvenes son esto, digo, son... Y que también son, me parece, los receptores de una violencia que es mucho más amplia y más solapada, y mucho más cínica también, ¿no? En el sentido que deposita en los pibes una historia que no les pertenece a ellos, ¿sí? Digo, estamos viviendo una época de muchísima desigualdad social, bueno, es muy amplio. Sí, claro, nosotros como docentes también nos tendríamos que cuestionar esto, qué mirada tenemos como sector, ¿no?, en relación a los pibes, porque también ahí es muy contradictorio. Por un lado son nuestra fuente de laburo, porque si no hubiera pibes en las escuelas nosotros no tendríamos laburo, y por otro lado nos repasamos puteando por los pibes que nos tocan. Entonces, sí. Y esto también, no digo todos los docentes, digo que con un amplio sector de nuestro gremio... Sí. Igual nosotros vemos de un punto de vista que vemos que es un proyecto el cual se puede seguir difundiendo y muchos chicos se pueden seguir sumando, como lo de ahora nuestro grupo, sino que no solamente nosotros, sino otras escuelas más. Es un proyecto que sigue para futuro, que está muy bueno. Y la verdad es que como docente, sí, vos que también lo acompañás, Maxi, es como, realmente es un placer, ¿no? Porque uno muchas veces dentro del aula, y por ahí pasa en otras materias, no tanto en algunas áreas sociales, es más fácil. Pero realmente a veces es una lucha, ¿no? El aula se ve como un espacio de batalla, ¿no? Como un docente que tiene que transmitir un contenido, que no sabe si al pibe le interesa o no, si tiene que ver con la realidad de los pibes, que es como, bueno, toda una cuestión, ¿no? Esto de cómo toman los docentes ese espacio. Y la verdad es que este espacio, que es de tanta construcción, donde uno va acompañando lo que los pibes quieren, eligen, reflexionan, piensan, cuestionan, ¿no? A mí como docente me pone muchas veces en este espacio de abrirme la cabeza, de tener que pensar un montón de veces lo que pensaba. Sí, sí. Y me parece que, ¿no?, ojalá se puedan sumar no solo más pibes, sino muchos más docentes, porque es enriquecedor para nosotros también, ¿no? Nos abre. Bueno, les tomamos el compromiso de venir cada tanto y que nos vayan contando cómo van los proyectos, cuando vuelvan de Chapalmará, cómo les fue en Chapalmará, etcétera, etcétera, etcétera. Van a venir a rendir exámenes. Tienen todos estudiados acá. ¿Cuántas fechas que yo estoy enferma? No, que ya terminamos. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias por recibirme. Vamos a un tema musical. Llévalo, Miguel. Camila. Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase. Solo sueños son, solo nubes son, solo sueños. ¡Ey! Portero de boliche, llegó Rastamán y te dice: ¡Oh! Discriminación, ¡oh! Discriminación, ¡oh! Y ahora, ¿qué pasó? imaginación. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agujeros, fuego. Bien, esta musiquita nos remite a las noticias. Así que aquí estamos con los compañeros Martín y Alejandro. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo andas, Alejandro? ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Martín? Muy bien, me imagino que deben tener toneladas de noticias para enterarnos, ¿verdad? Sí, vamos a tratar de descargar esas toneladas de a poquito porque el tiempo así... No vas a decir que es un tirano porque ya... Hay que ir sacándose el óxido, parece. Claro, claro, muy, muy usada. Bueno, pero entonces empezamos ya con las noticias internacionales. Alejandro. El efecto Grecia. Lunes negro en las bolsas de Europa. Se derrumbaron las acciones en París, Milán, Madrid y Frankfurt. Bajarán la calificación a los bancos franceses. La reducción de entidades financieras que vivió Argentina la están sufriendo los países centrales. La Casa Blanca oficialmente se ha comprometido a vetar cualquier resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que prevea el reconocimiento del Estado palestino. Esto es que Estados Unidos vetará el reconocimiento del Estado palestino en la ONU. Y en el marco de esto mismo, el embajador de Israel debió abandonar Egipto por la presión por las manifestaciones que atacaron a la embajada hebrea en el Cairo el pasado viernes 9 de septiembre. Alicia Bonet es presidenta del colectivo argentino en Francia. La viuda de Rubén Pedro Bonet, uno de los mártires de Trelew, elogió el trabajo de madres y abuelas de Plaza de Mayo. La agrupación formada tras la derogación de las leyes del perdón defiende el trabajo de los organismos de derechos humanos. Bueno, sigue la violencia en Honduras. Han asesinado a un joven estudiante que se encontraba en una de las tantas tomas de escuelas que hay ahora en Honduras. Ya habíamos dado la información de que había un movimiento en Honduras estudiantil en favor de la educación pública y gratuita, en el mismo momento que se está dando en Chile, el mismo proceso, y en Honduras, y producto del golpe de Estado que hubo en Honduras, la situación de las libertades democráticas se han puesto muy, pero muy, muy duras. Está habiendo asesinatos de periodistas, militantes, y en este momento acaban de matar también, no en este, hace unos días atrás, a un estudiante que se encontraba al frente de la toma de una de las escuelas. Esta es la situación que se vive en Centroamérica, empezando de Colombia para arriba. Los países que sufrieron el Plan Cóndor, Argentina, Uruguay y Chile, pidieron en Santiago de Chile, en el tercer encuentro de la memoria, la verdad y la justicia, algo relacionado evidentemente con este malón estudiantil que estuvo recién, un ordenamiento integral, una investigación y, en realidad, condenas de la política continental de derechos humanos. Se hará justicia en los casos Graiver, Papel Prensa, La Noche de los Lápices, Julio López en su primera detención y Jacobo Timerman, porque hoy empezaron los juicios a los represores del denominado Circuito Camps. Serán juzgados en La Plata por delitos de lesa humanidad cometidos contra 360 personas en 6 centros clandestinos de detención que controlaba Ramón Camps, ex jefe de la policía de la provincia, y entre los imputados figura Miguel Echecolás, que era el ex director de investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Sanjén, que era el gobernador de Buenos Aires, Jorge Vergés, que era el médico militar, y el civil Jaime Smart, que era el ex secretario de gobierno de esta manga de asesinos. Thank you. Pasando a algunas noticias gremiales de actualidad, queremos decir que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires mañana está convocado a un paro de los trabajadores. Están reclamando por la persecución sindical que están teniendo estos trabajadores en el marco de esta nueva asociación gremial bancaria que hay, digamos, paralela al viejo sindicato bancario que está enrolado en la CTA. Ya hemos dado varias noticias de este estilo de sindicatos paralelos en la UOCRA, en la UTA, todos muy pequeñitos e impulsados por la CTA. Otra noticia gremial es que sigue el conflicto en Siderar de Morón. En estos días han bloqueado el ingreso a la planta y están reclamando por la reincorporación de los trabajadores terciarizados despedidos. Han reincorporado a 11, pero siguen 8 todavía. 6, digo, siguen todavía sin ser reincorporados y justamente son los más activistas aquellos que no están reincorporando. Y la última noticia gremial que queríamos dar en esto es que el día de mañana también más de 30 organizaciones conocidas como organizaciones piqueteras están preparando una gran movilización en la 9 de julio reclamando por trabajo, estabilidad laboral, el aumento de la cantidad de puestos de trabajo de la Argentina Trabaja, que realmente sea un proyecto nacional, porque son muy pocas las provincias y muy pocos también la cantidad de trabajo que se han incorporado. Están reclamando herramientas para estos trabajos y que el sueldo vaya de 1.200 a el básico que ha arreglado el gobierno con las centrales sindicales, que es de 2.300. A 2 años del atentado con bombas Molotov, la frecuencia modulada Pax Sayama, única radio del país alimentada con paneles solares, fue atacada nuevamente. Apuntaron a locutores, destrozaron los estudios, el equipamiento y las instalaciones. Todo ocurrió en la comunidad indígena El Retiro, en Santiago del Estero. Dijo Ricardo Cuellar, el conductor del programa y uno de los integrantes del MOCASE de Santiago del Estero, las empresas del agronegocio junto al gobierno provincial tienen interés en nuestras tierras. Bueno, vamos a ir una tanda y a la vuelta de la tanda seguimos con las noticias. Dale. Currículum, los boletines, registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. Martes, 22 horas, por tu estación de radio. Libertad para nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Cátedra Libre Ernesto Che Guevara. Tres encuentros para conocer el pensamiento y la acción del Che. Por una América libre. Cátedra Libre Ernesto Che Guevara. A partir del 17 de septiembre, 17 horas, en el Churqui, Yolí 2637, a dos cuadras de Estación Moreno. Hasta siempre comandante. Organiza MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Hasta siempre comandante. El bingo moreno que tenemos acá. Lo que es más grave es donde se, un banco donde se pagan asignaciones sociales. Lo peor que puede hacer es que alguien que tenga necesidades quiera salvar sus necesidades con el juego. Hay un refrán que dice que el que juega por obligación pierde por necesidad. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Moreno 90.1. Estación de radio. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Continuamos en Compañeros de Clase y continuamos nuevamente con las noticias. Adelante, compañeros. La investigación por el asesinato de Candela Rodríguez huele mal. Todas las dudas e inexactitudes apuntan a la institución policial bonaerense o a la delincuencia que tiene relación directa y con un sector muy importante de esa institución. Bueno, al fin tenemos algunas novedades del Congreso del SUTEBA. A ver, che, qué interesante eso, ¿eh? Bueno, sí, ha habido, como ya hemos dicho, un Congreso del SUTEBA, Congreso para el cual no hubo asamblea convocada en ninguna seccional para discutir los mandatos que van a llevar los congresales. Por eso, los congresales opositores no han ido. Y todas las resoluciones se han votado por unanimidad, obviamente. Así nos informan en la página del SUTEBA. Ha salido un programa de reclamo en donde hay algo así como dos o tres docenas de reclamos que se les van a presentar a la Dirección General de Escuela, donde hay muchas cosas llamativas. Igualmente, si vos me vas a decir que a los trabajadores les van a conceder un 70% de todo esto, yo estaría de acuerdo, aunque me gustaría saber muchas cosas en cómo van a ser, ¿no? Pero bueno, más que nada las cuestiones de la obra social de IOMA, donde no se reclama la participación de los trabajadores electos democráticamente en la obra social. Es más, Martín, parece que muchos recibieron por correo, o no sé cómo, o por casillero, una serie de sobres que contenían las famosas tarjetas, ¿no? Ah, sí, sí, después vamos a ir a eso. Ah. Yo la recibí. Estábamos con las resoluciones del Congreso, que fueron votadas por unanimidad, producto que no había opositores, porque producto de que no se hizo ninguna asamblea para discutir ningún mandato, en donde se plantean cuestiones por lo menos interesantes para discutir en una asamblea. Es muy largo, llamamos a que los docentes entren a la página y vean cuáles fueron las resoluciones del Congreso, pero sería interesante poder discutir muchas de estas cosas que no están aclaradas y en cómo se van a hacer. Por ejemplo, no se reclama la quita del subsidio de las empresas privadas, sino que se habla de discutir, empezar a discutir los subsidios a las escuelas privadas. Claro, si claro. Empecemos, hace rato que lo estamos discutiendo a estos, pero se ha abandonado el reclamo de la eliminación de los subsidios. Pero bueno, como esto hay muchas cosas que estarían interesantes reclamar, por lo menos discutir, digamos, pero invitamos a que ya hay novedades de eso. La otra novedad es que la reunión paritaria que se quedaba para el 2, que se suspendió para el 12 por el problema de la desaparición de Candela, el 12 fueron, pero no los han recibido. Así que están protestando por eso. Están protestando enérgicamente a Oporto de por qué no los recibe. Pero bueno, no sé, hubiesen aprovechado cuando Oporto fue al Congreso como invitado para preguntarles si los va a recibir o no el 12, digamos. Pero bueno, le están reclamando de que el gobierno cumpla con la convocatoria y responda a los reclamos del sindicato. Pero bueno, se lo hubiesen preguntado a Oporto cuando fue como invitado al Congreso, y que fue también la futura reemplazante de Oporto al Congreso, que ya vamos a hacer algo especial. No de tomada. De Oporto. Que ya vamos a hacer también algún comentario especial de esta persona, ahora defensora de la educación pública y gratuita, pero sin embargo, parece que viene de otro sector, ¿no? Viene de la educación universitaria privada como mínimo. Pero bueno, sigamos con las noticias. Freddy, te quiero contar una cosa. Dale, yo me asusto, porque la última vez que me contaste una cosa tenía que ver con el rubro 59. No. En Kenia, en África, murieron desgraciadamente 120 personas calcinadas, la mayoría mujeres con sus niños, por la explosión de un oleoducto. Parece que las mujeres iban ahí a sacar combustible. Martín nos aclaró hoy que eso ocurre en muchos lugares donde pasa un oleoducto y donde hay una filtración. Ahí van las mujeres y sacan su combustible. Pero nosotros hicimos una relación entre lo que ocurrió en Kenia y lo que ocurrió hoy en la estación Flores, en un tremendo accidente ferroviario, donde a la fecha creo que murieron, o a la hora esta que estamos hablando, creo que han muerto unas 9 personas y hay más de 162 heridos, ¿no? Porque en ambos casos la situación de alienación a la que te lleva este régimen hace que esas 120 personas mueran calcinadas en Kenia y esas 9 personas y las 162 estén pasando por verdaderamente una serie de sufrimientos acá en la Argentina. Acá apurados porque tienen que llegar a horario. Alienados entonces por la explotación, y allá porque les falta hasta lo elemental para calentar sus cocinas o sus lugares donde coloquen sus estufas si es que las necesitan. O sea que tanto en África como en este remoto lugar de América del Sur hay explotación, y la reacción siempre la pagan los más pobres. Sí. Algunos docentes, y calculo que todos en el transcurso del tiempo, hemos recibido y recibirán un sobre bien grandote, los docentes afiliados al SUTE, un sobre bien grandote donde están impulsando una campaña de afiliación. Se ve que la campaña de afiliación del año pasado no dio muchos resultados. Esta intenta ser más prometedora. ¿Y qué pasa? Perdóname, ¿qué hay adentro? ¿Tenés que volver a afiliarte? No. En el sobre hay 2 planillas de afiliación y impulsan a que vos afilies a tu nuevo compañero de trabajo, a ese que nuevo que viene y que se incorpora, a que lo afilies con alguna folletería donde se informa de los beneficios turísticos y sociales al cual podés acceder siendo afiliado. Si vos afiliás a dos, sí, tenés una comisión por sobre el aporte de esos nuevos afiliados. Y yo, ¿no?, creo que dentro de poco algo de eso puede llegar a pasar. Te dan otra tarjeta. Porque junto con ese sobre viene una tarjeta, una tarjeta de color celeste, más dura que inclusive... El plástico es más duro que inclusive... ¿Tiene que ver el color? Y viene a tono, viene a tono. El plástico inclusive es más duro que el de la tarjeta para ir a cobrar en el banco. Sí, la cara dura es la de ellos, pero bueno. Bueno, bueno, y es una tarjeta para acceder a enormes beneficios para los afiliados del SUTEBA. Uh-huh. Beneficios para comprar, acceder a servicios. Perdóname, es como una tarjeta de crédito. No sé si van a financiar compras, pero bueno, hay muchos descuentos, por ejemplo, en el cine Multiplex, no sé cuál es, pero son dos entradas por uno, en Pasajes Express, que es una compañía de pasajes, express.com, un 10% en todos sus servicios. Claro, porque te vas a Colombia. Tecnología Sancho, podés comprar también, son todas empresas online, no las que están por ahora ofreciendo. Perdóname, esto nosotros lo aprobamos en asamblea, que el sindicato use nuestro fondo, porque se hace con el fondo de los afiliados. No, si no aprobamos ni siquiera un mandato para un congreso, menos vamos a acceder, digamos, a discutir estas cuestiones que son para beneficio de los docentes. Después, atrás de esto, digamos, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la base de datos, las investigaciones de la propensión al consumo. Bueno, perdóname, Martín, que te interrumpa. Perdón. No, pero si puede esperar un minutito en la línea. Bueno, nada, vamos a ir comentando sobre los beneficios de esta tarjeta para la cual hay que previamente activarla, pero bueno. Ahora, y para ir a una noticia local, tenemos en línea a una trabajadora del Patronato del Liberado para que nos cuenten cuál es la situación en la que están hoy pasando los trabajadores del Patronato de Moreno. Hola, Romina. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andas? Bien, bueno, me alegro. No, nada, esto, queríamos saber, digamos, como noticia local, nos enteramos que las trabajadoras y trabajadores del Patronato están llevando adelante una medida de lucha. ¿Qué es y por qué? Bueno, nosotros acordamos reducir nuestro tiempo de trabajo en el lugar de trabajo que tiene que ver con la oficina, porque hace mucho tiempo que venimos reclamando un lugar adecuado para atender como corresponde a la población que asiste al patronato, que son personas que suelen estar privadas de la libertad, sumamente golpeadas por todo el sistema. Situaciones de exclusión y vulnerabilidad muy graves. Bueno, estas personas las entrevistamos en una cocina, que es un lugar de circulación de todo el personal del patronato. No se garantiza así lo mínimo, digamos, para realizar una entrevista adecuadamente. Bueno... Hace mucho tiempo venimos llevando este reclamo adelante de diferentes formas. Ahora la forma que adoptamos es la de reducir el tiempo que estemos en la oficina. Fuimos a una reunión con la presidenta del Patronato de Liberados, sus asesores, donde volvimos a manifestar esta problemática. Ellos lo que nos dicen es que se han juntado con funcionarios del municipio, porque el patronato tiene un convenio con el municipio de Moreno, que había habido algunos problemas, digamos, que tenían que ver más bien con el municipio, unas trabas con el tema del alquiler de un nuevo lugar, que habían saldado esta situación y que el municipio se había comprometido a que el 1 de octubre estaría terminado todo lo que tiene que ver con el alquiler de un nuevo lugar para que el patronato pueda tener mejores condiciones para atender a la población y, por supuesto, para los trabajadores y trabajadoras que estamos continuamente ahí. El hacinamiento produce un montón de cosas negativas entre los laburantes y, por supuesto, con la población. Bueno, lo que vamos a hacer es continuar esta medida hasta que nos entreguen la casa nueva, decimos nosotros. Bueno, ¿tienen promesas para eso entonces en octubre? Tenemos promesas en octubre y antes de las elecciones, que es lo que esperamos, ¿no? Que salga antes de las elecciones, porque después las promesas se van con el viento. Bueno, así que como estamos acostumbrados a que nos prometan y no nos cumplan, vamos a continuar la medida hasta ver, digamos, que concretamente está resuelta la situación, porque ya llevamos mucho tiempo en estas condiciones. Bueno, o sea, ¿actualmente funcionan en...? Estamos en Yolí 589, enfrente a la FM Latina, que van a ubicar mejor la radio que el patronato, porque no tiene ni un cartel. Ahí en un primer piso, por escalera, hoy justamente hoy una compañera estaba entrevistando a un señor en la puerta de calle, porque por supuesto no podía subir la escalera. Otra compañera se cayó ya hace un año por la escalera y todavía tiene el pie mal, porque la RT le da el alta, igualmente, aunque no se haya recuperado del todo. Y lo que nosotros tomamos como un punto límite ya es que, digamos, después de que esta compañera se cae, si seguimos sosteniendo los reclamos, pasa un año, no hay respuestas, no vamos a esperar que se desnuque una persona ni una compañera nuestra. Por eso tomamos ya esta medida, medio que nos pusimos un poquito más firmes en sostenerla, porque vemos que las promesas no avanzan a concretarse, ¿no? A materializarse. Estamos trabajando ahí, hay un grupito de compañeras que está trabajando en el garaje del CTA. Ajá, en otro lugar. Exactamente. Ajá, ese lugar es un poco más cómodo. Ese lugar es un garage. que esa fue una de las soluciones, digamos, que se les ocurren. Está bien. Y bueno, y esperemos, y el CPA, el resto de los trabajadores del CPA, ¿cómo trabajan? ¿En buenas condiciones también? Y el resto de los trabajadores del CPA, hasta la semana pasada estaban pensando que los desalojaban porque la provincia no pagaba el alquiler del local. De la casa, digamos, una casa donde arriba funciona el servicio zonal. En el garaje el patronato y en el resto del lugar el CPA. ¿Pagaron ahora? Ahora pagaron, así que ya han renovado el contrato, así que continúan. ¿Qué situación es esta, no? Porque el patronato del Liberado que trabaja, su población en la que asiste son... gente que ha estado privada de la libertad o está cumpliendo alguna condena o está de alguna forma judicializada, y el CPA, que son, cuya población a la que asiste tiene que ver con fuertes adicciones a las drogas y qué sé yo, hay problemas donde funcionan, donde no funcionan, si funcionan acá, si funcionan allá, y hay locales nuevos para el registro civil, hay locales nuevos para las dependencias del ANSES, hay locales nuevos para muchas cosas. Pero ciertamente es como que ellos hacen valer esta, digamos, esta discriminación y esta desvalorización que hay sobre estas personas que no por nada están en donde están y son tratadas como son tratadas para gastar lo menos posible, ¿no? Sí, sí, es invisibilizar la realidad y aparte es muy triste de alguna forma esto de todos apilados en un mismo lugar. Por ejemplo, en esta institución, digamos, en CPA, que funciona en una parte del zonal, en otra parte... Que pasen por el patronato y que después pasen por el CPA, digamos. Claro, ¿no? Es como si... Sí, son chorros y drogadictos, digamos. Y ahí cerquita tenés una departamental o no sé qué de la policía, una cuadra. A una cuadra, sí, sí. Claro, así que ya haces una cuadrita más y te detienen también, ya que te bajan el combo completo. Bueno, Romina, te agradecemos que te hayas comunicado con nosotros y, bueno, esperemos que esta lucha llegue a buen puerto, así que están abiertas los micrófonos para cualquier otra cosa. Bueno, buenísimo. Nosotros esperamos volver a hablar con ustedes para comunicarles que tenemos una nueva casa. Bueno, así que en realidad, digamos, vamos a ir avanzando en función de eso, de ir consiguiendo las cosas mínimas para ir trabajando. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, acá dejamos de hablar con Romina. Sí, a mí me parece que trabajar en la cocina no está tan mal, podés tomar unos mates mientras tanto. Y hoy con Alejandro nos quejábamos que en Moreno no se consiguen lugares para estacionar. Así que si trabajás en un garage, vas ahí, estacionás el coche, fenómeno. Todo. Hay que buscarle lugar. ¿Pero qué viene a encontrar la solución? Sí, hay que ser optimista, viejo. Bueno, hasta acá llegamos con las noticias. Tenemos una noticia local, nada más. El próximo viernes 16, sí, en el local de la Escuela Mariano Moreno, participarán de un panel todos los candidatos a intendente de la localidad de Moreno. Así es. La actividad será a partir de las 17:30 en el Mariano Moreno. Bueno, gracias. Ya que está entonces la última, ahora sí, noticia local, se hace una radio abierta, acto, lo organiza la Correpi y es contra el gatillo fácil. Así que esta se hace el sábado 17 de septiembre a las 16 horas en la Plaza San Martín de Moreno. Hasta acá las noticias, seguimos entonces con compañeros de clase. Adelante, compañeros. Esta canción se llama Las Casitas del Barrio Alto y está inspirada en una canción en Little Boxes, canción de Pete Seeger. Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un Peugeot. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas y todos triunfan con Prolen. Juegan bridge, toman martini dry y los niños son rubiecitos y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Seguimos con compañeros de clase, ya vamos cerrando el programa, Freddy. Estamos con una deuda. El tema anterior, no el de recién, fue resistencia, discriminación de resistencia suburbana. Así es, para todos los jóvenes que escuchamos reggae, ahí estábamos todos al palo. Y este era... Las casitas del barrio bajo de Víctor Jara, que el 16 es un aniversario de su muerte. Su asesinato brutal. Uh-huh. A cargo de la dictadura chilena. También se cumple el aniversario de la Noche de los Lápices, del golpe del 55, ¿no? 16 de septiembre. Sí, sí. Varias cosas se van a cumplir esta semana. Uh-huh. Así que bueno, hace un rato también hablábamos de cómo veníamos... ¿Cuántas cosas que pasaron el 16 de septiembre, claro, no? Viste, nosotros pensamos en octubre, pero en septiembre también. Sí, yo pensaba siempre en mayo y en octubre, pero en septiembre también. Ahora tenemos que empezar a agendar. Bueno, qué programita el de hoy, ¿no? Estos chicos como nos llenaron de energía, vitalidad, nos dejaron a todos ahí pensando. Muy lindo poder recibirlos, muy bueno lo que están haciendo. Interesante. Sí, sí, sí. Sí, a mí me quedan algunas preguntas pendientes que les vamos a hacer en los próximos programas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Termina la secundaria y después qué? ¿Los que vienen de atrás de segundo hay algunos enganchados? ¿Qué pasa con los otros chicos que no están en el participando del proyecto? ¿Cómo los ven a ellos? Estos son los que quieren zafar de las clases y por eso se arrancan en el proyecto. ¿Qué? ¿Cómo los ven los demás? Digo, que estas cuestiones, ¿no? Sí, también se puede trazar. Ellos decían que, bueno, que el primer año había sido acerca de la discriminación y el segundo año sobre cómo se reflejaba eso en los medios, ¿no? Uh-huh. Hace un ratito Romina hablaba de la invisibilización de algunos sectores muy, muy castigados socialmente, ¿no? ¿Cómo se puede ir tejiendo, que en realidad se teje el entramado social, ¿no? Partiendo de acá, de los pibes pobres del conurbano, pero que también siguen siendo los pibes pobres del norte, uh-huh, del sur, y sobre todo los pibes en general, ¿no? Ese sector que está en riesgo, que no son un peligro, sino que están en peligro, ¿sí? En peligro constante del mundo de los adultos, al que todavía no los dejamos pertenecer plenamente. ¿Y cómo desde estos lugares, ya sea con una mirada estigmatizante o con una invisibilización, cómo se van construyendo sentidos? Sí, sí, sí, sí, sí. Y esto que vos decías al principio, ¿no? La lucha por los derechos humanos, por un lado, y por otro lado, un Estado que sigue ausente en algunas cuestiones, ¿no? La uh-huh. seguridad no va a aparecer por más gendarmes y policías que pongas. Eso ya está recontradicho y recontrademostrado. Tendríamos que empezar a operar de otra manera. Tendríamos que preguntarle a un abogado, pero yo creo, digo, que desde el 83, digo, para poner un... digo, con la dictadura, bueno, está claro, pero digo, desde el 83 hasta acá no se ha hecho otra cosa que no sea endurecer las leyes. Sí, y sí. Eso, la verdad, que no generó más seguridad. No, y tampoco es que los casos de inseguridad han crecido tanto como las noticias como sobre las noticias lo dicen, y bueno, ahí todo un montón de cosas, ¿no? Así es. Pero de todo eso está compuesto este Estado que así todo avanza con los juicios por la verdad y la justicia, que eso es muy positivo y muy saludable, pero que también todavía tiene un montón de deudas en otros sentidos o en el mismo sentido incluso, ¿no? Sí. En el mismo sentido. Así que bueno, de todo esto se trata, compañeros de clase, se trató, compañeros de clase, del día de hoy. ¿Quiénes hicimos el programa hoy? En la conducción, Alfredo Peruso y Marcelo Aníbal Rudy. En la producción general, Sonia Sichero, nuestra jefa. En las noticias, Martín Cotsuara y Alejandro Ami. Tuvimos como invitados a los chicos de la media 3 con la profesora Paula. Y también el profesor Maxi. El profesor Maxi de la media 4 con Jóvenes sin Memoria. Y en la puesta en el aire, Miguel Ángel. Así. Costas. Miguel Ángel Costas. Como el Costas de Racing. Bueno, hoy no vino nuestro Drupi Walter, que anda siempre por todos lados. Y bueno, ya estamos en las 10 de la noche, así que Sonia nos dice que nos tenemos que ir yendo. Sí, los dejamos con Alguna vez, algún lugar. Buenas noches y hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase. La luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos...